Segundo bloque del programa y les había avisado que íbamos a hablar de monóxido de carbono, vamos a hablar un poco de todo porque entre ayer que mandaron el aviso desde la legislatura de Córdoba y el gobierno para la prohibición de incendios porque se viene la temporada de seca y de peligro y el frío polar que está haciendo, hay que tener muchos cuidados con este veneno silencioso que se llama monóxido de carbono. Para eso lo tenemos al especialista Marcelo Fortunato. Marcelo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, Marcelo, venimos viendo que tenemos problemas de todo tipo para poder calefaccionarnos, para poder ponerle gas a los automóviles que están privilegiando el gas domiciliario, y a la vez, uno a veces cuando prende la estufa donde hay gas natural ve que la llama no es la correcta, no sé si le inyectan aire, no sé si le aumentan la presión, hace ruido, larga a veces una llama un poco amarilla. ¿Esto produce monóxido de carbono en las estufas de combustión abierta? Sí, mira, todo lo que tenga, por supuesto, combustión con llama abierta, de las que uno tenga memoria, termotanques, calefones, hornallas convencionales, brasero, salamandra, estufa rusa, lo que ustedes se imaginen con llama abierta, tiene la posibilidad importante, grande, de generar monóxido de carbono. No es que siempre va a haber monóxido de carbono en esa combustión, si es limpia, como decimos nosotros, si tenemos una llama color azul, en el caso de gas envasado o gas natural, pero la realidad es que el riesgo de la emanación de monóxido de carbono es muy grande y ¿dónde apuntamos el riesgo? A que nuestra hemoglobina, ese elemento dentro de la sangre que va a transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo, es 250 veces más afín el monóxido de carbono a la hemoglobina que el propio oxígeno. Por lo tanto, unas pequeñas partículas por millón que ya esté disparando el ambiente cerrado, sin ventilación, una mala combustión, inmediatamente va a estar intoxicando el organismo. Por eso es tan rápida la intoxicación y la muerte por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, mientras estemos despiertos, porque puede pasar que esto nos pase cuando estemos dormidos, que ahí, bueno, es imposible darnos cuenta porque es más factible que nos terminemos desmayando dormidos, pero cuando estamos despiertos, los síntomas son como de ahogamiento, nos empezamos a marear, nos empiezan a picar los ojos. Sí, los síntomas, si bien en la biología humana va cambiando, es casi estándar, ¿no? Hay, en primer término, como vos lo decís bien, hay un adormecimiento, uno empieza a tener sueño, puede tener inmediatamente náuseas, puede haber vómitos, hay parecía en miembros inferiores y superiores, que es hormigueo en las piernas, en las manos, bueno, hay un grado de decaimiento que se puede comparar con el cansancio si justamente cerramos todo, hace frío, y están algunos de estos elementos prendidos, a sentir que tenemos sueño, que sería el peor momento, ¿no? Si tenemos la posibilidad de darnos cuenta que estamos intoxicándonos con monóxido, bueno, es donde uno nos recomiendan salir al aire libre, respirar aire puro, despertar a la familia, sacarla y que todos salgan de la vivienda y ventilar rápidamente. Pero no se da, porque esto se empieza a dar cuando uno se acuesta, como vos lo decías, y vamos a dormir lamentablemente en forma eterna. Si alguien tiene la suerte de darse cuenta como ha pasado y alertar a toda la familia o uno mismo, bueno, buenísimo, pero no se da, lamentablemente no se da. Por eso la importancia de la prevención y de la detección temprana de ese gas mortal. La detección la podemos tener a través de instrumentos. Ahora hay detectores que producen una alarma para que nos demos cuenta que tenemos la presencia de monóxido de carbono por unidades superiores a la normal. Sí, la unidad superior a la normal ya se detecta con 50 partículas por millón para el caso del monóxido de carbono. ¿Sí? Insisto, una partícula por millón ya es tóxica, pero los detectores de monóxido de carbono que uno sugiere y ruega, más que sugerir, que la gente tome conciencia, la sociedad tome conciencia, más allá del costo que acá es un costo-beneficio, acá no es un gasto, es una inversión, y es una inversión, más allá que uno esté ajustado con la plata, no muy grande, porque un detector de monóxido de carbono en el mercado debe estar rondando en los 10.000, 12.000 pesos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tener ese detector o multigas, que es lo ideal, donde va a detectar monóxido de carbono, va a detectar, digamos, merma de oxígeno y va a detectar humo en algunos casos, ¿sí? Que lo vemos todo por la parte superior de la habitación. Sí. El problema en nuestra zona de Punilla, donde tenemos muchos, usamos también combustibles, gas licuado de petróleo, garrafa, tubo, es que si hay pérdida de gas, que no es lo mismo que la pérdida de gas con pérdida de monóxido, a veces se confunde, si hubo aire a gas, me puedo intoxicar con monóxido, no tiene absolutamente nada que ver, como si hay humo, no necesariamente tiene que haber monóxido de carbono. Entonces, yo necesito detectar esos tres elementos. Pero como te decía, en el caso de gas licuado de petróleo, GLP, los detectores de GLP tienen que estar pegados al piso prácticamente, porque es donde lo va a detectar inmediatamente, porque es más pesado que el aire. Entonces, es imposible. Yo he visto, lamentablemente, algunos detectores multigas con, que va a detectar gas natural en la parte superior con monóxido y humo en lugares donde hay gas licuado de petróleo. Claro. O sea, es totalmente... es desconocimiento. Pero sí o sí, acá lo tenemos que manejar con buena ventilación, como pide la norma para una vivienda cuando hay artefactos a combustión de llama abierta. La participación, no en algún momento, en algunos casos hasta trimestralmente, de la fiesta matriculado que nos habilite o no, nos diga si sí, esto está correcto, lo firme y lo selle. Y después hay algo más que importante, que yo siempre lo sugiero en las charlas que doy, es la revisión de los venteos, de las chimeneas, de los artefactos que tenemos. Sí. No se hace, viste, Ale, no se hace. No. Es casi permanente. También la otra vez hablábamos con los bomberos por el tema del antichispa, porque en esta época del año también hay mucha madera, muchas cosas que se meten adentro de los hogares o las salamandras que largan chispas, y después hay incendios porque salen por los tirajes. El tiraje hay que revisarlo periódicamente, hay que deshollinar, hay que ver bien cómo están los sombreros, sobre todo si son sombreros muy cerrados. Hay sombreros tipo Venturi que tienen dos etapas y a veces se llena de savia de lo siempre verde. Hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Ya, totalmente. Y aparte, porque hay infinidad de fauna a nivel aves, ratas, ¿por qué no? Sí, palomas, como decíamos, comadrejas, sal y huellas. Bueno, hemos visto los que estamos en el monte viviendo infinidad de estos animalitos, y muchos terminan haciendo el nido en esos conductos, que aparte, que por supuesto, después cuando empieza la temperatura a quemar, se van, queda el nido propiamente dicho, la paja, el pasto, y eso lo va tapando. Y el tema también, que uno lo ve habitualmente, es que cuando se instalan, que se instalan en forma casera, no respetan muchas veces la instalación a cuatro vientos. Vemos salidas, yo al menos veo como perito, lo he visto muchas veces en toda mi carrera, salidas que intramuro hacia el exterior, que no respetan la cañería al cruzar el muro a 45 grados y después superar el 1,20 m como mínimo en la parte más alta para que esté a las cuatro vientos. Entonces, bueno, empezamos a ver esos sombreros que ves vos mal diseñados, y eso implica que en algún momento el monóxido no va a salir y va a ingresar en forma convectiva al hogar, y es un veneno, es tóxico. Tenemos un caso triste, ya de unos cuantos años, entre los bomberos, en el caso de Buenos Aires, de Bariloche, un caso bastante resonado, de un colega que inhala humo en un incendio en el supermercado, ahí muy cerca del centro cívico, y finalmente, este chico Diego termina con mucho dolor de cabeza, se va a la casa, no lo atienden, se desmaya y entra en coma profundo por 20 días. Cuando se despierta, quedó totalmente, digamos, cuadripléjico, sin habla, sin movilidad, hasta en una silla de ruedas de por vida. Y claro, eso fue justamente la falta, digamos, la falta de oxígeno en el cerebro, como si fuera una muerte súbita, y que pasaron esos famosos 4 minutos cuando uno intenta hacer la reanimación. Pero el monóxido sigue siendo un veneno, como le llamamos, una muerte silenciosa, no tiene olor, no tiene color, no irrita, es insípido, pero no logramos hasta el día de hoy que la gente tome conciencia y que, por supuesto, las exigencias de contralor, los municipios puntualmente, se cumpla, ¿no? Claro. Se cumpla, esa es otra realidad. Marcelo, bueno, ahí hablábamos de la alerta temprana con estas alarmas que valen entre 10 y 15 mil pesos. También hay módulos para las casas que tienen alarmas. Creo que X28 todavía lo sigue vendiendo. Para los que tienen ese tipo de alarma en el domicilio, tiene detectores que funcionan con la alarma. Pero antes de hacer la alerta temprana, deberíamos hacer la prevención. La prevención tiene que ver con estas rejillas que están en la parte inferior y superior de los ambientes, que deben estar abiertos y no deben estar tapados para que haya una circulación mínima de aire del exterior. No, por supuesto. Porque obviamente que vamos a tener, va a entrar, hay una corriente de aire en ese juego de superior e inferior para que justamente haya renovación de aire viciado. Muchas veces nos encontramos con que ya están las rejillas. A veces se hacen también, encontramos nidos, encontramos bichitos que están tapando, y peor cuando le ponen algún tipo de cinta para tapar justamente lo que no queremos tapar. O se tapan la rejilla, digamos, los bajo puertas con esos chorizos de arena. Si ustedes vieran lo que yo vi en algunas pericias, ya con gente fallecida, bueno, es terrible, porque aparte encontramos esos artefactos como pantallas de gas, calefones, adentro de los baños, ¿sí? Totalmente prohibido. Alguien lo instaló en forma clandestina y no advirtió que eso es una muerte segura en cuotas, claro. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, con monóxido hemos tenido, al menos en nuestro país, y en cualquier momento del año, familias enteras fallecidas, ¿eh? Sí. En distintos lugares de la casa. Es tétrico, pero es así, y no se dan cuenta. Entonces, hemos visto también en algunas pericias, con fallecidos, un grupo electrógeno dentro de un departamento. Ah, sí. ¿Me entendés, bueno, Ale? Entonces, sí. yo siempre dejo a disposición de la comunidad, de mi comunidad de Yardino, y por supuesto de La Punilla, una charla que yo tengo armada, más que elocuente, donde muestro todas estas cosas, algunas cosas hechas, digamos, pericias que hice personalmente. Y bueno, eso, la gente toma conciencia, un ratito toma conciencia. Cuando terminamos la charla, seguramente manda a las parejas, a los amigos, a los parientes, a que revisen los techos, las chimeneas, que también es otro riesgo, porque suben, cada vez que veo gente en los techos, al aire lo veo con un punto de anclaje, al aire lo veo podando con arnés. Bueno, hay un montón de, ya nos vamos del tema, pero hay un montón de situaciones de riesgo totalmente prevenibles que no se hacen, ¿no? Entonces, es como que en algún momento tenemos que tomar conciencia, porque encima de todo lo que nos está pasando a nivel externo o a nivel nacional, agregamos todo este tema, que bueno, hoy la leña en nuestra ciudad, en los alrededores, es fundamental. Hizo mucho frío, encima está el tema del faltante de gas, bueno, tomemos conciencia porque lo podemos prevenir, y realmente son esas muertes inútiles y por supuesto muy tristes, como cualquier fallecimiento, ¿no? Marcelo, por último, la prevención no solamente tiene que ser por el monóxido de carbono, sino también por los incendios. Hemos entrado en la etapa crítica desde ayer, o desde antes de ayer, mejor dicho, que el gobierno de Córdoba nos mandó. Yo ayer recomendaba lo que siempre hablamos, que es al sacar las cenizas de nuestros hogares o salamandras o estufas, el mojarlas para asegurarnos de que estén apagadas, y bueno, y también lo del antichispa. ¿Alguna recomendación más nos podés dar? La realidad es que, bueno, acá se nos suman los que manejamos ya el fuego, las cenizas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, es como que ya lo tenemos bastante controlado, ¿no? Acá siempre apuntamos que no vamos a utilizar fuego sin ningún tipo de permiso, ¿no? Acá sabemos que las quemas controladas están prohibidas en nuestra zona, cuando empezamos con quema de rastrojo, de basura, de poda, no tenemos grandes inconvenientes en ese aspecto, pero yo siempre recuerdo, cruzando el cuadrado, de tantas veces que lo hago, creo que vos también te vas a acordar porque habrás estado en la noticia, estaban los chicos trabajando en la parte vial, y en un trabajo de amolado, no se dan cuenta y se le empieza a prender todo los pastizales, sí, atrás, que fue un incendio bastante importante, que no llegó a mayores, como fue la última quema ahí en la falda, en el basural, que terminamos realmente mal todos los que estamos ahí en la sierra, pero fue un descuido terrible. Entonces, sí, cuando estamos trabajando con amoladoras, con soldadura, con calentadores, bueno, tener esa precaución, que lo hacemos en todos lados, como porque uno empieza a soldar, empieza a cortar un alambre en el medio del campo, en la zona donde realmente es crítica, no va a pasar nada en la ciudad, pero en el monte sí. Y tener esa precaución. Yo lo noto, siempre que uno tiene mucho temor de los turistas, que bueno, por suerte llegan a nuestra ciudad y es parte del ingreso genuino que va a tener nuestra comuna, pero yo noto que no toman conciencia. He visto cómo tiraban los cigarrillos ahí sobre el camino de artesanos, sí, ahora que está lleno de hojas, ahí por el bosque, y uno tiene que ir allá rápidamente con un vasito a tirar agua, y la gente no toma conciencia. No, supuesto que bueno, todas las recomendaciones son pocas, ¿no? Pero bueno, es lo que siempre hablamos, ¿no? No hacer fuego debajo de los árboles, no apilar los troncos cerca de la casa porque también se nos puede complicar, y terminamos con el incendio. Bueno, tuvimos este incendio de esta familia recientemente, muy triste, que por suerte no fue nada a nivel físico, pero no les quedó nada en pie de todo el esfuerzo. Sí. Y bueno, no solo están los incendios forestales, que son más que complicados, sino también el momento de riesgo de los incendios propios en la estructura, en nuestra ciudad, que no es menor, ¿no? Marcelo, también recordar el tema de los rayos sin lluvia, que a veces se nos da en esta zona, y sobre todo lo que vino pasando en estos últimos años, que también a vos te ha tocado hace un par de años atrás, los problemas con el cableado de transformadores de derivación de PEC, que a veces, por culpa del exceso de consumo o el viento en otros casos, terminan tirando alguna chispa y prenden fuego debajo, como pasó en la cumbre, pasó ahí cerca de tu casa, pasó cerca de el aeródromo. Bueno, los últimos incendios tuvieron que ver con problemas de estos de PEC. Tuvieron que ver con eso, que se llena de musgo las líneas aéreas. A veces vamos por otras zonas y vemos unos separadores específicos para que no tengan contacto cable, cuando no tiene un buen trenzado. Bueno, el mantenimiento que uno espera de las compañías eléctricas, en este caso de PEC, para nuestra zona, es esta, ¿no? La prueba y el desmadejamiento debajo de los trafos que transformadores que tenemos habitualmente durante la traza. Bueno, eso es fundamental, y sí, es un tema muy preocupante, porque imagínense que después de toda de estas heladas, bueno, ya empieza toda bien la seca de los pastizales, los pastos, todo empieza a estar, por suerte tenemos bastante humedad. Siempre el temor nuestro, puntualmente en forestales, es las famosas, que vos también las conocés, las famosas reglas de los 30, sí, ¿no? Que si bien ahora estamos alejados de los 30 grados de temperatura y que no tenemos mucho viento, bueno, esto para el lado, para allá, para septiembre, que va a estar todo súper seco, van a empezar esos vientos, van a empezar las temperaturas altas y con muy poca humedad. Entonces, yo no solo sugiero, sino que me pongo a disposición de la comuna, de mi comuna, que es la que yo elegí para vivir hace ya casi 4 o 5 años que ya vivo, bueno, para quedar a disposición para, nada, uno tiene esa formación, por suerte, en cuanto a la formación de brigada, ya tengo 40 años de bomberos voluntarios, que el domingo festejamos otro año más, y bueno, nada, quedo en tu nombre, con todo gusto a colaborar para cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de convocatoria de nuestro cuartel de bomberos, de defensa civil. Uno está a disposición porque es lo que las herramientas que uno tiene para defenderse, ¿no? Capacitación. Exactamente. Marcelo, gracias por tomarte este tiempo en el medio de las clases y poder ayudarnos a todos a comprender, a tener esta alerta temprana, esta forma de aprender a cómo cuidarnos en cuanto al monóxido de carbono y el cuidado de los incendios. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí, un saludo grande a la audiencia. Gracias, Marcelo. Bueno, ahí hablábamos con Marcelo Fortunato, él es licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental, especialista en seguridad contra incendios, posgrado en la UBA, diseño e instalación contra incendios, diplomado en toxicología legal y forense.